estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Hola, un saludo a quienes nos escuchan. Es un gusto traerles nuevamente este podcast de Latinoamérica Rompe el Cerco. Este es nuestro cuarto programa de la octava temporada. Gracias por escucharnos y por compartir esta valiosa información desde la Vía Yala. Les habla Viviana Ramírez y hoy les estaré acompañando con información desde Ishimuleu, Guatemala, Argentina, Colombia, México y Ungulumapu, Chile. Desde Ishimuleu, Guatemala, Lucía Ischú nos cuenta sobre la persecución que viven comunidades indígenas de Guatemala, la violencia, el hostigamiento y la criminalización de las jornadas de paro que se dieron en 2023 en este país. Un saludo para toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias al equipo que ha hecho posible la edición de este programa. Yo soy Lucía Ischú, una mujer maya quiché de la colectiva Festivales Media. El día de hoy quiero compartir algunas de las perspectivas que se están viviendo en los territorios, especialmente en Chimequenja, el territorio donde nací. Guatemala, como lo hemos comentado en este espacio podcast ahora, es una dictadura judicial desde el 2017. Ha habido un recrudecimiento de la violencia, ha habido un incremento de casos de criminalización a defensores del territorio. Varios programas que hemos tenido en este espacio, pues hemos podido hablar y conversar al respecto de diferentes liderazgos indígenas perseguidos por defender el territorio. Y bueno, en los últimos años, especialmente del 2020 a la fecha, pues se ha denominado una dictadura judicial que ha perseguido diferentes espacios y lugares de organización en el país, desde el sector justicia, periodistas, defensores del territorio y que ha forzado que muchas personas inclusive hayamos tenido que salir en contra de nuestra voluntad para resguardarnos de la persecución y la violencia. Y bueno, en este continuum de violencia, el pasado 23 de abril fueron detenidos Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes indígenas en el 2023 de la organización indígena 48 Cantones, quienes lideraron un proceso denominado Paro Nacional de 106 días de protesta contra un golpe de Estado que logró frenar a la dictadura, pero que ahora está arremetiendo en contra de estos liderazgos que fueron importantísimos en el contexto de las protestas del 2023. Y bueno, vamos a irnos a Totonicapán con el vocero de las familias de los presos políticos de la organización 48 Cantones. Actualmente, Luis Pacheco estaba fungiendo como viceministro de Energía y Minas y lamentablemente esto también ha generado a nivel local distintas violencias, pero vamos a escuchar un poco la perspectiva de el compañero en territorio, don Arnoldo Soch. Buenas tardes, mi nombre es Arnoldo Soch Zul del Cantón Cuchanep, Totonicapán, Guatemala. En el 2023 se realizaron elecciones generales acá en nuestro país para elegir a presidentes, vicepresidentes, diputados y alcaldes municipales. La población salió y votó y toda la situación. Sin embargo, para los partidos corruptos, juntamente con el Ministerio Público, no fue del agrado el resultado que se dieron en las urnas. Entonces se empezaron con una serie de situaciones para anular el resultado de las votaciones. En ese sentido, la organización ancestral 48 Cantones, junto con otros pueblos indígenas, salieron a manifestar su inconformidad con los actos del MP. A tal punto que se tuvo que salir en resistencia, o sea, 106 días para poderle decir a tal MP que los resultados deben de respetarse. Pero pues esto fue una decisión comunitaria, de asambleas comunitarias que fueron, que fueron manifestadas a través de cada autoridad comunal, a cada alcalde comunitario, que precisamente están representados en la junta directiva de los 48 cantones. Sin embargo, esto pues no fue no fue bien visto por parte del Ministerio Público, y pues hoy por hoy están criminalizando esas jornadas históricas que se dieron en el 2023, a tal punto que están detenidos ilegalmente dos exautoridades del 2023. Por ese sentido, exigimos que se respete la integridad física y exigimos la libertad inmediatamente de nuestras autoridades comunitarias, porque no actuaron por sí solos, sino que actuaron por decisión de las asambleas comunitarias en el 2023. Bueno, hemos regresado agradeciendo la perspectiva desde los territorios. Creemos que es importante escuchar también y extender la solidaridad desde festivales media y distintas articulaciones, futuros indígenas y otros espacios. Pues se ha trabajado un pronunciamiento y acciones de solidaridad para acompañar a estas personas y también evidenciar el acoso estructural colonial del en contra de los liderazgos y de las organizaciones indígenas, que pues no es nada nuevo tampoco, pero que nos parece importante utilizar este espacio autogestionado desde la comunicación de abajo y de los pueblos para seguir contando estas realidades que se están viviendo desde los territorios. Quiero agradecer profundamente este programa y a quienes editan, y agradecer esta red transterritorial que nos permite tejernos entre historias. Un saludo. Muchas gracias a Lucía y Shu por denunciar esta situación. Aquí seguimos tejiendo comunicación desde la independencia. Ahora pasamos a Argentina con una nota sobre el sindicato de prensa bonaerense que realizó el conversatorio La cobertura de pueblos indígenas en la prensa argentina. En el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, se analizó la cobertura mediática sobre las comunidades indígenas en Argentina, con especial atención al impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei, la derogación de la Ley 26.160, que hacía un registro de las tierras indígenas, y el fin de la emergencia territorial indígena, además de un aumento de los desalojos en comunidades a lo largo de todo el país. Este es un reporte de Noelia Carranza, de Minca Comunicación y Ciprevo. La actividad que denominamos la cobertura periodística hacia los pueblos indígenas, que se organizó desde la Ciprevo, el Sindicato de Prensa Bonaerense, el día miércoles 23 de abril, en la Semana de los Pueblos Indígenas, tuvo la intención de indagar cómo es para los compañeros periodistas de distintos lugares del territorio, en este caso una compañera de Salta, cómo se da esa cobertura, ese trabajo con las comunidades que viven en su provincia, y cómo es el interés o desinterés de los medios hegemónicos. También dialogamos con Carriqueo, que es el ex vocero huerquén de la coordinadora Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, quien por más de 7 años se dedicó a ser precisamente el vocero, el encargado de estar en contacto con la prensa, además de ser la fuente de comunicación de esa coordinadora, que donde confluyen aproximadamente 170 comunidades de Río Negro. Él nos explicó la función del huerquén, las formas en que él logró también visibilizar reclamos de las distintas comunidades, y también el significado de la comunicación para los pueblos indígenas, ¿no? Más allá de la comunicación entendida en los términos occidentales, en las comunidades indígenas, la palabra tiene un gran valor. Y existe una comunicación que tiene que ver además con las montañas, con los ríos, una comunicación desde lo espiritual, que quizás no está considerada muchas veces cuando en las facultades estudiamos periodismo y comunicación. Y después nos compartió también su experiencia de una radio comunitaria de Punta Indio, la compañera Lorena Arroyo, que también se identifica como miembro de una comunidad mapuche, donde nos contó las distintas situaciones que ellos tienen ambientales o de afectación a la naturaleza en Punta Indio y cómo hacen para trabajar en conjunto la comunidad mapuche, los habitantes de Punta Indio, que es una localidad pequeña, y las problemáticas del río, de la costa que tienen en esa zona. Buenas tardes, Lorena, y quizás en vos queríamos centrarnos más esta cuestión de los medios comunitarios, ¿no? ¿Cómo es el aporte particular desde tu perspectiva que hacen los medios comunitarios a la difusión y a la comunicación en las problemáticas de pueblos indígenas? También pensar esta cuestión de, en el caso tuyo y de tu comunidad mapuche, ¿cómo ven la forma de incidir o de revalorizar la lengua, el mapuzungún, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos puedes contar desde tu experiencia desde Punta Indio? Maimari, Pulambian. Bueno, primero que nada, contarles que la radio comunitaria está ubicada en el Parque Costero del Sur. Quizás no todos conozcan la región. Está en uno de los extremos de la bahía de San Borombón, llegando a la bahía de... Está en la bahía de San Borombón. Es una reserva mundial de biosfera, o sea, membresía la tiene, la brinda la UNESCO. Bueno, sobre eso por ahí hay mucho para decir, pero lo voy a dejar ahí nomás con la membresía, pero lo quería mencionar porque, por supuesto, que el tema ambiental de la reserva tiene mucho que ver y es uno de los pilares de la radio comunitaria. Nuestra radio va a cumplir 11 años en junio. Es una radio donde yo, por ejemplo, no soy periodista, sin embargo participo, donde se hace una militancia, un activismo, justamente por aquello que consideramos que son que tiene que ver con nuestro objeto social, que son valores, que tiene que ver con los derechos humanos. Por supuesto que la causa indígena, si podemos llamarla de esa manera, está presente y es parte de varios de los programas que tenemos en vivo. Pero para ir un poco más a esto que estabas preguntando, tenemos algunos programas que están saliendo desde nuestra comunidad, que lo hacen vecinos y vecinas, porque, como les decía, es puro activismo lo que hacemos. No hay ningún compa que cobre. Esta es una asociación civil sin fines de lucro y hoy nos está atravesando este contexto, desde ya que estamos al horno, así que por supuesto que estamos padeciendo la situación actual fuertemente. Tenemos que realmente conversamos de sobrevivir a esta situación, como lo mismo que están atravesando todos. Bueno, por lo tanto, vuelvo a esto que yo no soy periodista, pero sí puedo decir que soy comunicadora. La radio tiene esta función, ¿no?, de que a través de sus programas, de sus propuestas de contenido, vecinos, vecinas, cuenten lo que deseen contar, que tenga que ver desde ya con nuestro sentido, ¿no? Y en ese sentido, justamente, es que hay, yo les decía, algunos programas donde salen de nuestra comunidad y donde están atravesados por la causa indígena, y otros programas que llegan enlatados, como es Mapuche Kimun, como ha sido algún enlatado del tejido de profesionales indígenas, Pluriverso, como es Latinoamérica Rompe el Cerco, que son programas que salen semanalmente en nuestra radio. Así que están los programas enlatados donde se tratan todos tipos de temas respecto de la causa indígena, sea cosmovisión, sea sobre la lengua, sea sobre las situaciones de vulneración que están atravesando nuestras comunidades. Y lo que Estuvimos haciendo nosotros, además, es aprovechar en su momento, por ejemplo, un Fomeca, que tuvimos un Fomeca gestión para hacer talleres sobre buen vivir. A partir de esos talleres, desde ya que emergió contenido radial, han participado hermanos y hermanas de comunidades mapuche como de comunidades Colla, donde se ha trabajado sobre huizún, sobre cerámica, sobre derechos de los pueblos indígenas, cosmovisión. En definitiva, bueno, venimos trabajando mucho también en nuestra radio. Nuestra radio ha sido espacio para hacer un futa chaún de las comunidades mapuche de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos con un reporte de Colombia y celebramos que la educación propia indígena se convirtió en ley. Este es un reporte de Luzdari Aranda Morales del pueblo Misak en el suroccidente de Colombia. Luzdari nos cuenta sobre el proceso de lucha y organización de los pueblos originarios de Colombia y que lograron la firma del decreto 0481 de 2025, en el que se aprobó el Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, un avance histórico para los pueblos indígenas tras 16 años de lucha, garantizando el ejercicio del derecho a una educación basada en la autonomía, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Mi nombre es Luzdari Aranda Morales, mujer perteneciente al pueblo Misak, ubicado al suroccidente de Colombia y al nororiente del departamento del Cauca. Estamos ubicados principalmente en el resguardo de Guambía, ancestralmente pues nuestro territorio, en las estribaciones de la cordillera central, en el municipio de Silvia, Cauca, departamento Cauca. Somos uno de los 115 pueblos existentes en Colombia que, después de un proceso pues histórico que ha marcado nuestras vidas de conquista, colonia y hoy república, pues aún seguimos existiendo como pueblo indígena, con nuestra lengua, con nuestras costumbres, nuestro vestido propio. Para nosotros esta norma SEIB ha sido una ganancia muy importante, puesto que después del despertar de la memoria histórica en los años 40, 50, 60 y específicamente la recuperación de la tierra en los años 80, eso ha permitido pues para nosotros volvernos a replantear nuestra economía, nuestra visión de educación y volver a resignificar estos espacios. Ha sido una lucha constante, pues por seguir perviviendo en este espacio, por tener ese mismo derecho. Siempre hemos exigido esos derechos que tenemos como pueblos indígenas, porque no nos borren, porque muchos proyectos a nivel de nación como Colombia lo que han hecho es proyectar políticas de invisibilización, de asimilación a la población mayoritaria. Nosotros, pues hemos, a pesar de que las escuelas, el sistema educativo nacional penetró a nuestros territorios después de la colonia y más fuerte pues en la república, nosotros pues hemos seguido manteniendo esa memoria y pues ha sido una lucha constante, especialmente en el tema de educación, donde de alguna manera dentro de un sistema que es ajeno, impuesto, hemos tratado de pensarnos, de repensarnos la educación propia desde los años 85 y con el reconocimiento de la Constitución del 91 como pueblos con capacidades de votar, de participar. Creo que han sido ganancias importantes y a partir de ahí pues hemos venido sentándonos con el gobierno nacional en la mesa de la MPC, especialmente en la CONCEPI desde el 2007, donde se ha venido pensando todo el sistema educativo, cómo tener nuestra autonomía en construir nuestra educación parado sobre nuestros fundamentos y principios como pueblo Misak, específicamente nosotros en ese sentido, y La norma CEIP, si bien nos hemos venido sentando en una mesa de concertación, no ha sido fácil sentarnos con el gobierno. A veces el gobierno se hace el de los oídos sordos, no nos han escuchado, no nos han entendido en ese dialogar, y por eso ha continuado la lucha, ¿no? Las movilizaciones, sí, muchos ejercicios de resistencia y de lucha que se ha hecho para que hoy la norma sea una realidad. No ha salido así tan fácil. Creo que con la aprobación del CEIP, pues un reto importante que tenemos los pueblos y que de alguna manera hemos venido haciendo el ejercicio en el territorio, es un reto importante hoy. Sentimos que la colonización aún se mantiene, que se mantiene de manera sutil, de diferentes maneras, que ha penetrado nuestro pensamiento, que ha penetrado nuestros pueblos, pero que de alguna manera pues ha generado cosas negativas, por ejemplo, en nuestra manera de organizarnos, de que pues a veces nos dejamos llevar de ciertas, hablamos de, por ejemplo, la participación política en espacios públicos. Eso también nos ha dividido un poco, y creo que un reto importante es volvernos a mirar como comunidad, cómo organizarnos para administrar esta educación, cómo volver a poner ese orden desde la esencia misma que somos como pueblos indígenas, porque muy bien lo dicen los mayores, todo tiene un orden, hay un orden natural. Entonces, ¿cómo volvemos a ese orden? ¿Cómo volvemos a nuestro origen para volver a repensar y a mirarnos y a organizarnos de manera más efectiva para que el CEIP sea un hecho? Creo que ese es un reto importante que tenemos los pueblos indígenas, y pues muchas gracias por permitirnos llevar nuestra voz a este espacio tan importante. Y este logro, este reconocimiento a nivel nacional, pues a nosotros nos da de alguna manera pues más esperanza para seguir luchando por nuestra pervivencia, por nuestra educación como pueblos, por querer llevar otra voz, otro sentido de que nos escuchen, de aportar a ese gran conocimiento con nuestros saberes. Creo que lo que hemos construido como pueblos ha sido, pues tenemos elementos muy importantes para aportar. Yo creo que es algo muy importante para nosotros, que celebramos con mucha alegría desde los diferentes territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a Luz Daria Aranda del pueblo Misak, y este es un gran avance para la autonomía de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar la canción Plántate Conmigo de Una Espeletia de Colombia, un proyecto musical reciente que invita a mirar la vida interior y a dar voz a quienes han sido silenciados. Este corazón lleno de cicatrices, invadido por melancolías que se disipan. Yo siento que nos conocemos de otra vida, y que mi alma te pedía, y que tú eras la jauría que buscaba por la vía. Es que este sentimiento es bien correcto. Quédate en este templo que te da la bienvenida, está lleno de armonía y le sobra la empatía. Como te digo, eres perfecta, de color violeta. Plántate conmigo, plántate conmigo, plántate conmigo, plántate. Plántate conmigo, plántate conmigo. Plántate. Cosas como son, es que tu sonrisa me calienta más que el mismo sol. Mi inspiración pa' cantar esta canción. Eres pura tierra fértil pa' que brote el amor, yao. Plántate conmigo, enredemos nuestras raíces. Así tendré este mundo entero frente a mis narices. Comer perdices y ser felices. Vente a mi jardín, desbórdate como una enredadera sin fin. Es amor por ti lo que mi alma emana. Vitamina pa' mis huesos siempre en la mañana. Es tu piel impregnada en mi piel. Y tu voz las que endulzan hasta la más amarga, yeah. Tengo una propuesta, espero estés dispuesta. Te invito a esta floresta que está bien recompuesta. Apuesto todo si te quedas, si te siembras. Si quieres siembrate que yo te abro un campito en laito mío. Veme calientes que hace frío, oh. En que fácil me extravío, igual que el río, oh. Plántate conmigo, plántate conmigo, plántate conmigo, plántate. Regresamos nuevamente a Argentina para contarles que el 10 de mayo en Buenos Aires se realizó el conversatorio La potencia de lo colectivo por la reparación histórica para el colectivo trans sobreviviente de este país. Este es un reporte de la Comisión de Prensa y Comunicación por la reparación histórica y miembros de las históricas argentinas. Hola, mi nombre es Marco Varela y el sábado 10 de mayo estuvimos en el Tano Cabrón reunidos conversando sobre la ley de reparación histórica. Fue un momento muy lindo. Tuve el honor de poder moderar el conversatorio en el marco de la presentación de la ley de reparación histórica y pudimos hablar con Patricia, con Erika, con Teo y con muchas compañeras y compañeros más. Nos informaron sobre la marcha de reparación histórica del día sábado 24 de mayo a las 14 horas en Plaza de Mayo. Y en el conversatorio pudimos hablar sobre el pensamiento trans, la pedagogía travesti, que implica para nosotros poder ocupar espacios de gestión, de coordinación en diferentes instituciones y organismos donde se implemente una real aplicación del cupo laboral travesti trans 27.636. Y estuvimos hablando de nuestra situación en emergencia porque todos los meses se muere una compañera nuestra y necesitamos la reparación histórica para nuestras personas adultas mayores de la comunidad travesti trans, porque se nos van y no están teniendo ninguna garantía resuelta para sus derechos. Fue un espacio de encuentro, de abrazo, de mucha ternura, de mucho cariño y resistencia. Hay compañeras de 78 años que salen a trabajar. Entonces, compañera, pongámonos todas a decir: esta ley a reparación tiene que ser a nivel nacional. Otra cosa, que a todos los padres de las nuevas niñeces travestis trans, acá estamos nosotras, las travestis, para decirles, acá los abrazamos y salgan a pelear por todos estos derechos que se ganaron, porque ustedes son las nuevas generaciones. Un beso para todos y todas. El conversatorio para mí fue muy fructífero porque pudimos dar visibilidad a lo que es la necesidad de nuestra reparación a nosotras las adultas mayores. Creo fehacientemente en que estamos unidas y vamos a poder lograr la ley de reparación histórica y vamos a seguir luchando. El conversatorio fue muy rico, me sentí muy cómoda y plena. Y haber viajado de tan lejos para haber tenido la oportunidad, estoy muy agradecida a mis compañeros, a mis compañeras que me dieron la posibilidad de poder estar en el conversatorio. El promedio de vida de nuestras compañeras de los 80 es de 30 años de vida. Y a la actualidad seguimos con la misma estadística, a los 30 años de vida. Tenemos muchos derechos, muchas conquistas, pero políticas vacías. Necesitamos que el Estado, de una vez por todas en general, y el poder político, se ponga a ver las leyes y que las apruebe porque tiene deuda con nosotras. Tenemos mucho por hacer. También digo que de esta forma, el día que el Estado reconozca, nosotras vamos a cerrar parte de la historia argentina. Porque nosotras también somos parte de la Argentina. Y que no nos sigan vulnerando nuestros derechos a ninguno. Porque nosotras somos sobrevivientes, porque resistimos, porque somos resistentes y vamos a salir a luchar todas las veces que sea necesario. Y tampoco voy a cortar la pelota de que tu marido se conmigo en la cama. Así que no se metan más con nosotras. Nosotras tenemos la libertad de ser quienes somos y lo vamos a seguir haciendo. Y como siempre muchas dijimos, ni un paso atrás. Y con este gobierno vamos a decir, ni un paso atrás. 100 adelante. Porque no vamos a Gracias a las históricas de Argentina por este reporte y les abrazamos fuerte para que este 24 de mayo, en el Día de la Patria Trans, sea de celebración y reivindicación. Pasamos a México, donde les traigo una nota sobre el tercer río más contaminado del país, que es el río Atoyac, y las problemáticas que se han derivado de esta contaminación en el estado de Tlaxcala. Además, en el estado existe el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Hablé con Marisol Flores, directora del Centro Fray Julián Garcés, que lleva más de 23 años investigando y denunciando estas problemáticas. La cuenca del río Atoyac está ubicada en los estados de Puebla, Tlaxcala y una pequeña parte del Estado de México, y la constituyen 84 municipios. Tiene una superficie aproximada de 4.000 kilómetros. En tiempos prehispánicos, los habitantes de las tierras aledañas se beneficiaban de su cauce para producir maíz, frijol, calabaza, chile y tule. Después de la colonia y hasta el siglo XX, se expandió la frontera agrícola y después la industrial, que en menos de 5 décadas devastó el paisaje, la flora y la fauna de la región. Hoy, en el estado de Tlaxcala, la problemática socioambiental es grande y se ha derivado en otras violencias que no dan tregua. Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, que se constituyó en el año 2002 por la Pastoral Social de Tlaxcala, nos cuenta cuáles son esas problemáticas. En el estado de Tlaxcala se viven varias violencias, como homicidios, feminicidios, robos, torturas, huachicoleo, desaparición, etc. La lucha que realizamos junto con las comunidades investigadoras, investigadores, organizaciones aliadas y personas comprometidas es frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la contaminación y los daños a la salud en la cuenca del Alto Atoyac. Los afluentes hídricos del estado de Tlaxcala se ven sucios y huelen mal, y muchas personas se quejan de la contaminación y las enfermedades que van en aumento. En 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, en su discurso de posesión dijo que había que prestar atención al río Atoyac, y lo ubicó dentro de los tres ríos más contaminados del país, al lado del Lerma Santiago y el Tula. La presidenta anunció que definiría políticas de restauración urgentes. Sin embargo, la actual gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar, minimizó la problemática cuando en marzo de este año la presidenta visitó la región para verificar la situación, y lo que hizo la gobernadora fue mandar a limpiar un pequeño espacio del río sin ningún protocolo de seguridad para que la presidenta viera que sí se estaba atendiendo la problemática. Marisol Flores nos cuenta un poco sobre la contaminación en Tlaxcala. Respecto a la contaminación industrial en nuestra cuenca, se presenta después de instalarse en la autopista México-Puebla en 1962, de establecerse la planta de ensamblado de Volkswagen y el complejo petroquímico Independencia en 1965. Posteriormente, llegó el corredor industrial Tlaxcala-Puebla y múltiples esquemas de colaboración de autopartes y otros insumos automotrices, al igual que empresas de industrias como la metal mecánica, textil química, de plásticos, agroquímicos, bebidas y alimentos, papel, etc. Todas ellas han usado desde entonces los ríos como drenajes donde arrojan sus contaminantes con la permisividad e indiferencia de las autoridades ambientales, tanto federales como estatales y municipales. Actualmente están instaladas más de 24.000 industrias registradas en la cuenca del Atoyac. Se han identificado 112 sustancias en los ríos, los cuales generan daño a la salud de las personas. El maestro Samuel Saidi analizó los datos de muertes en la cuenca, identificó que de 2015 a 2019 murieron cada 2 horas y media una persona por enfermedades relacionadas por la contaminación. En cuanto a la problemática sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, en Tlaxcala es alarmante y se mantiene durante décadas mediante el mercado y el consumo de cuerpo de mujeres. Uno de los métodos que usan los tratantes, según estudios del Centro Fray Julián, es el enamoramiento de mujeres adolescentes en secundarias, preparatorias y universidades, o en poblaciones vulnerables, ofreciendo lujos, además de buscar la aceptación social, o usan métodos más violentos, como el secuestro, la violación o las amenazas. Eso también es minimizado por la actual gobernadora, donde ha dicho públicamente que este problema no existe en el estado. Para el Centro Fray Julián Garcés ha sido difícil denunciar por las características de este delito y el riesgo en que se encuentran las víctimas. Marisol Flores nos cuenta más sobre esta situación. Y respecto a la trata de mujeres y niñas, junto con las comunidades y la academia, se investigó la problemática y los hallazgos se plasmaron en el libro Un grito silencioso en 2003. Se implementó una campaña de difusión en los 60 municipios de Tlaxcala sobre la problemática y el respaldo a una iniciativa de tipificación del delito de trata de personas a través de 25.000 firmas ciudadanas. Esto favoreció que en 2007 se tipificara el delito de trata de personas. Después de la tipificación del delito, se incidió para que existiera una ley en materia de trata y política pública. La actual política pública en la que incidimos fue la creación del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres del periodo 2022-2027. La percepción de la ciudadanía tlaxcalteca ha sido que la trata de mujeres se ha incrementado. En el estudio de trata de mujeres en Tlaxcala, realizado en 2008 por la doctora Patricia Olamendi Torres, la ciudadanía señaló 23 municipios afectados por esta problemática. Pero para 2017, como Centro Fray Julián Garcés, volvimos a diagnosticar esta situación e identificamos que ya existía el problema en 40 municipios. Desde el centro, con datos hemerográficos, tenemos que entre enero de 2009 a marzo de 2025 se identificaron 146 casos de tratantes de origen tlaxcalteca detenidos por instancias de Procuración de Justicia de Tlaxcala y de otros estados en México y Estados Unidos. Se detuvieron un total de 328 personas originadas de Tlaxcala, participantes en acciones delictivas contra la trata de mujeres y niñas. El 7 de marzo, el Centro Fray Julián Garcés celebró su 23 aniversario, presentó su informe número 23 de actividades y a la vez hubo cambio de dirección, donde Marisol Flores asumió el cargo para relevar a Alejandra Méndez, quien llevaba 9 años de directora. Marisol nos cuenta sobre las principales conclusiones de este informe, que lleva la siguiente frase como título: ante las violencias persistimos en el compromiso y la esperanza de la cuenca del Atoyac. En relación con la trata de mujeres y niñas, seguiremos exigiendo que se cumpla lo establecido en el Programa Estatal contra la Trata de Personas, en específico el aspecto de impulsar una cultura de prevención de la violencia de género, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en escuelas de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior en el estado de Tlaxcala. En materia de la contaminación, los daños a la salud en la cuenca del Alto Atoyac, exigimos que se implemente un plan integral de saneamiento en toda la cuenca del Alto Atoyac, que tome como base las acciones y los estudios ya existentes, como el primer informe estratégico que realizó CONACYT y las demás investigaciones existentes. Que se realice una intervención con perspectiva de cuenca y realmente sea un plan integral de saneamiento, tomando en cuenta la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca del Alto Atoyac, Zahuapan y la reparación del daño en las comunidades. Regresamos al sur, a Ungulumapu en Chile. Radio Curruf nos trae un extracto del segundo podcast, La Señal del Viento, con la entrevista a Margarita Canio Yanquinao, protagonista del documental Memoria Implacable, Marichi Tuculpan. Esta entrevista fue realizada por la periodista de Radio Curruf, Javiera Coñuenao. Pueden escuchar el podcast completo en radiocurruf.org. La Señal del Viento. Entrevistas desde Gualmapu. Episodio 2. Entrevista con Margarita Canio Yanquinao. Ella es académica mapuche, es hablante del mapuzungún. En esta oportunidad la estamos invitando también a conversar de uno de los trabajos más recientes que tiene, que es el documental Memoria Implacable, Marichi Tuculpan. Quisiera conocer de dónde nace el interés, la motivación por conocer más de la historia mapuche. Todo se remonta un poco, claro, desde la niñez. Yo creo que tiene que ver, por un lado, ahora reflexionando un poco más con la vida, la experiencia que tuvo mi padre principalmente. Él, cuando fue joven, en la época de la dictadura militar aquí en Chile, él fue una de las personas que torturaron, o sea, lo tomaron, lo torturaron. Entonces él siempre tuvo un pensamiento más crítico frente al sistema en el que crecimos, pues crecí yo en este caso, porque si bien mi familia es muy tradicionalista, mapuche me refiero a lo tradicional, y a pesar de eso igual fuimos permeados de alguna manera por el cristianismo, por el catolicismo, pero a pesar de eso, contra todo ese pronóstico que nos intentó alejar de nuestra niñez mapuche, nunca perdimos la relación y el contacto con temas mapuche. De hecho, en la escuela, a pesar de ser precaria, nosotros siempre hablamos mapuzungún cuando jugábamos a las casitas, por ejemplo, Luca Cantún, cuando se le llamaba, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, esa relación que tuve a mi alrededor, hizo de alguna manera a que tomara un camino más de conocer o de reconstruir, por un lado, mi propia historia, de resignificar mi identidad como mapuche, pero también colaborar con esta reconstrucción, ya sea, por ejemplo, dando énfasis a los relatos orales. Posteriormente, después de esta experiencia desde la niñez, cuando yo era niña, eso cuando estaba en la enseñanza media, una profesora muy joven de historia, cuando nos manda a hacer un trabajo de cuáles eran los alimentos ancestrales, algo así, que tenían los mapuches, así con esa tonalidad, ¿no? Y eso, claro, me llevó a darme cuenta también de que había mucho conocimiento en torno a algo como algo básico, que es los alimentos, que en el fondo no es algo básico, era muy importante, de cómo la gente fue sobreviviendo también en los distintos momentos, las distintas etapas y en sus distintos espacios cotidianos también. Llegamos al final de nuestro podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Nuevamente agradecerles por escucharnos y agradecer a quienes cada mes se suman con sus reportes para nutrir este espacio de manera colaborativa. Seguimos creyendo en una comunicación libre y desde los pueblos. Sigan nuestras redes sociales a través de Rompe el Cerco y ayúdenos a difundir este podcast. Les habló Viviana Ramírez y hasta una próxima ocasión. Try to come. Fui secuestrado en una guerra. eso pasa a la policía y va a buscar a todas las personas que están allí, ¿eh? Van a buscarlas con sus gases lacrimógenos, van a buscarlas con sus... Desaparecía gente, sí, obvio. Pero ver esto, realmente... Yo creí que esta época no venía más. Justicia para las niñas de Guatemala. Ni una menos. Guatemala. Abuela, madre, hija, hermana, tía, con fuerza, dolor y lucha, estamos todas juntas exigiendo justicia. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Vamos a saltar el cerco, porque no somos ovejas, tampoco somos corderas.